Importante tener a alguien, no importa, pero como para generar el multiverso de quién iba a imaginarse que iba a pasar esto. Sí. Hace poquito estuvo en Los Ángeles Fade. Con Snoop Dogg. Sacó a Snoop Dogg. Que tienen que ver nada, pero hicieron un momento icónico y todo el mundo estaba hablando de eso. Y Fade ya ha hecho eso en varias ocasiones. No, y es como algo que hacen la mayoría de los artistas por ahora. Fade, por ejemplo, hizo una canción con DJ Premier, que es el tipo que produjo. Es decir, creo que esto para el sector más radical del hip hop es una bofetada, que un tipo, primero, que no es de Bogotá, segundo, que no es puntualmente rapero, esté con el productor del disco de rap más respetado por los raperos bogotanos. Es como... Exacto. Ahora, o sea, si lo valida DJ Premier, no me puedes decir nada. Validación. Ahora, lo que sí son muy inteligentes es en escoger el artista. Aunque porque son artistas que generan simpatía en el público que le gusta a esa banda. Robert Smith es adorado, Brian May es adorado, Snoop Dogg tiene una realidad en el que uno dice, no, es necio y es tenaz, pero es chévere. Es como está pasando este momento, uno como espectador, es que a mí me pasó el año pasado, hace 2 años vino Alicia Keys al Movistar, yo me muero por ella. Estaba yo sentadita, mira, tranquila, cuando de repente en No One sale Karol G. ¿What? Sí, claro. ¿What? ¿Y qué tal? Muy bien, sí, porque sí. Además Karol G canta en español, pero nadie lo estaba esperando y eso como espectador es como, gracias porque me hiciste vivir un momento icónico, ¿no? Yeah. Nadie lo esperaba. Yo creo que esta es una estrategia que se viene manejando desde hace un buen tiempo. Sí, y creo que se hace más grande nuevamente por el impacto que tiene en redes sociales, porque no sé cuánto puede costar poner a Brian May en una tarima de Coachella con Benson Boone. Supongo que no es barato. Tampoco creo que sea muy barato montar a Snoop Dogg en una tarima con Fade. Tiene que costar una plata muy grande. Muchas veces esas colaboraciones no son pagas. Claro, o sea, quisiera pensar que no, pero Snoop... Claro, pobre. Seguramente tiene que haber como un contrato de... Póngame allá, o sea, lléveme, póngame todos mis requisitos, más no le cobro un show, porque siempre las apariciones de los artistas son como 3 minutos y chao. Claro, pero yo no creo que ¿qué será, que Snoop haya hecho eso gratis? No. Él no, él cobra todo. Snoop Dogg cobra todo. Sí. Snoop Dogg cobra todo, pues mira lo del cripto. Así es, ¿verdad? Acuérdate con lo de Trump. Él le tocó salir a decir, ¿por qué no puedo hacer plata? No, que es que ese criptomoneda. Y ese man tuvo muchos problemas con esa aparición. Es que eso sí, eso trae muchos problemas cuando uno toca la parte política, trae muchos problemas. No, y él estaba en un evento de criptomonedas. Pero el evento de criptomonedas estaba asociado a algún asunto pre-campaña de Trump, claro, sí. o la criptomoneda estaba respaldando a Trump, lo que fuera. No recuerdo exactamente cuál era la asociación, pero allá va a caer Mr. Snoop Dogg. Y que además hizo, Snoop Dogg es de lo más random que hay en el mundo, hizo, por eso lo amo. Hizo 30 minutos, hizo 3 canciones y se bajó. Y él le decía a Ebro Darden, pueden intentar cancelarme lo que quieran y decir lo que quieran, pero yo necesito hacer plata, a mí no me... Sí. O sea, él me dijo, yo veré con quién, si me ofrecen plata para ir a cantar 3 canciones, porque no voy. Que yo creo que Snoop Dogg es como todo buena gente. Es de las peores personas que hay. Ay, no digas eso. Te lo juro. ¿Verdad? Sí, seguro. A mí me han dicho varias personas que trabajan con él que es al revés. No, es de las peores personas que hay en el music business. Se portó como el orto en Bogotá cuando vino al Estéreo Picnic. ¿Por qué? Mala gente, mala clase, grosero, con todo el equipo. Sí, con el equipo de Estéreo Picnic. La gente que lo acompañó, la gente que lo llevaba de un lado al otro en la ciudad y todo, les tocó aguantarse ese man insoportable, mala gente, mala clase, grosero, racista. ¿Qué? No me dañes mi imagen. Ah, le encanta. No. Pues, sí, bienvenida. Los ¿cómo se llaman? Los escoltas, los acompañantes, los escorts, me decían. Les tocó. Man, qué man tan horrible. Insufrible, ah. Qué man tan mala clase, tan grosero. Hablando duro, gritando a la gente, y era como, no le puedo creer. No, es que parece chévere. Pues claro. Yo lo veo a él súper chévere, solladito. Exacto, es que uno lo siente. Sí, uno cree que él está enmarihuanado todo el tiempo y que... Y no, mira, el evento fue el Cryptid Bowl, que estaba vinculado con la investidura de Donald Trump, por eso fue que le cayeron. Y el man le decía, ahí, bro, Darden hace... porque él sacó un disco nuevo hace un mes. Saca un disco nuevo. Ahora, cuando hay coyunturas de esa naturaleza, cuando de repente ellos tienen un disco que están promoviendo o alguna cosa, de pronto pueden llegar a algún acuerdo por promoción. En canje. Ya. Uh-huh. Pero como una cosa aislada, yo sí creo que eso tiene que... No solamente Snoop. Cualquiera, sí. Yo creo que... O sea, Brian May en Coachella tiene que costar una plata. ¿Será? Sí, claro. Ahora, yo sí creo que Robert no cobró. Robert Smith, no me das, mira, ya le rompiste el corazón a Camila con Snoop Dogg. No voy a permitir que me rompas a mí, a Robert Smith. ¡Uy, Snoop! Te pido, por favor, te pido. No, yo vuelvo y digo, creo que son estrategias muy chéveres, son muy emocionantes, se ve muy bueno, pero es entretenimiento y eso tiene que costar una plata, porque es que imagínate uno como manager. Te cuesta. Sí, no, estás como perdiendo manager, plata llevándolo. Y al otro día ves tú... una avalancha de clics hacia un artista en redes sociales y no ganaste nada y dices, espérate un momentico, ¿por qué fue que hicimos esto? O sea, yo de manager diría, ¿por qué te voy a poner allá en esa tarima con fulano de tal? ¿A cambio de qué? O sea, ¿qué me das? Claro. Puede que el artista no... Puede que el artista... Que el manager le diga, oye... Me llamo Benson Boone, que quiere que vayas y que te pone todo. Y que el man diga, me encanta Benson Boone, vamos, seguro. Yo creo que fue así. Pero seguro el manager está diciendo, bueno, pero ¿cuánta plata hay? O sea, no, pero Brian May le dice, no siempre pensemos en la plata, no voy a ir siempre. Dos minuticos allá, nos van a dar comida. Claro, nos van a dar comida, nos van a dar de todo, pero hay una persona dentro del equipo que está diciendo... Pero dice, es que no, es Brian May. Sí, pero no, hoy no hablemos de plata, dice Brian May. Dice eso, sí. Claro. Sí, sí. Agradezcamos a las nuevas generaciones. Sí, es. Claro. Y el manager dice, olvídalo, me das mi plata. Y entonces Brian May dice, ay, bueno, ponga usted y mire a ver cómo sí, cuadra, sí, cómo organizamos. Para eso son los managers y los equipos, ¿no? Para hacer el trabajo sucio. Para decir, bueno, venga, no, espera un momentico, es que le estoy poniendo al guitarrista de Queen en Coachella y al día siguiente va a haber... 2 millones de TikToks hablando de su artista. ¿Cuánto está me van a bien. Dar? O sea, it's business. Sí, se sí, llama, sí. It's pero hay, también hay amor y corazones ustedes honestos tan en bellas. El negocio. Y Robert Smith dijo, ella es chévere, voy a ir. Por ejemplo, si Elton John se llega a presentar con Lola Young, sabemos que es amor. Ahora, esperen, ¿tú crees que Alicia le pagó a Carol? No. Exacto. ¿Ves? No, creo, yo creo que si descansa la ahora defensa. creo que hay una localía que hace que Alicia Keys se beneficie más de la presencia de Carol en esa tarima que Carol beneficiarse de la prensa, si bien las dos cosas parecen estar como muy alineadas. Y pues obviamente el tener a Carol en tarima con Alicia Keys valida mucho a Carol. Uh-huh. Musicalmente hablando, sí siento yo que la psicología del consumidor jala más hacia la mirada muy benevolente frente a Alicia Keys, puso una colombiana, es Carol, pero yo no sé es mucho, como ¿no? todo es, claro, porque ¿no? Coldplay también lo hace. Claro. Dua Lipa lo está haciendo. Claro, ¿no? Es que, entonces, claro, hay una conexión psicológica que hace que esa gente que estuvo en Alicia Keys se pueda acordar de todo el show, pero jamás se va a olvidar que puso a Karol G en tarima. Es un momento icónico. Exacto. Es como decir, buscando momentos icónicos. Exacto, es como, y para el usuario, esa artista va a estar en su corazón por siempre. Nadie le va a poder quitar esa mirada de tan bella, tan hermosa, tan generosa con su tiempo. Pasó con Olivia Rodrigo. Claro. No, y es, que es una gran estrategia. Es una gran estrategia. Porque es que alimenta la magia. Mm. Alimenta la magia. Es, la música es magia. Exactamente. Y amor. Y la magia, y la magia está hecha de... plata. Trucos. Exacto. Es de plata. Cierto. Plata siempre toda. Y hablando de magia, esta es probablemente la canción que más magia ha producido en la radio este año. Se llama Ordinary, Alex Warren. Ordinary de Alex Warren en las mañanas de la X, hablando de canciones que tienen magia. Esa es probablemente una de las canciones que más magia tienen este año, y es una de las que, a diferencia de todas las cosas que hablábamos al comienzo del programa hoy, si no, no nos estaba oyendo, le comento que estábamos conversando un poco sobre una tendencia del rock pesado a popularizarse, o por lo menos a crecer en listados. Vimos esta semana un crecimiento importante de Sleep Token en listados, una banda de metal que mezcla perreo, electrónica, K-pop y anime con metal pesado, y que se ha logrado meter al listado de Billboard. Hablábamos también del resurgimiento de las bandas de metal y su impacto en fechas agotadas, como System of a Down este año en el Estadio El Campín, agotando todo el Estadio El Campín y agotando todas las fechas de estadio. Una banda que en 2014 vino y no vendió más de 15 mil boletas. También, pues, del impacto que ha tenido la venta de My Chemical Romance, de Green Day, el anuncio del show de Limp Bizkit, de Youngblood, el crecimiento de bandas de catálogo metalero como Ministry, como Cannibal Corpse, el auge y la popularidad de la banda Ghost con su más reciente álbum Skeletal. Es una tendencia que estamos viendo. Estábamos hablando también de la mirada Gen Z, de la Gen Z stare. Hemos hablado de diferentes tendencias y también, pues, un poco del estancamiento de lo que llamábamos hace 10 años la canción del verano, y que constituía parte esencial de emisoras como la X a la hora de contar cuentos de música que estaba de moda en el verano estadounidense, una tendencia que ya no aparece porque no vemos muchas canciones que representen ese espíritu veraniego de hace 10 años, como lo hizo, por ejemplo, Katy Perry con California Girls en su momento, y que este año no está presente en ninguna parte, no es tendencia. Pero cuando hablamos de canciones y de magia, Alex Warren representa a ese pequeño grupo de canciones que sí podría decirse que definen el espíritu mágico de la radio y de la música en 2025. Estas son las mañanas, 103.9 FM, con los muy buenos días y esperando que se encuentre bien, como dicen los correos corporativos. Hablando de la Gen Z stare, Diana también nos decía, pues, que no es un tema nuevo esta mirada apática frente al mundo, pero sí está muy de moda en TikTok, por lo que podría parecer un fenómeno nuevo, esta mirada como medio de vergüenza conectada con indignación, pero también cansancio por todo lo que está pasando, incluyendo, entre otras cosas, la sobreexposición de pantallas para las generaciones más jóvenes, entre los 16 y los 24 años. Decía Diana que Daria Morgendorfer es la dueña de la mirada. Es ella. Gen Z, pero también antes de eso existía la mirada muy apática del cine mudo de Buster Keaton, una mirada muy de póker, y recientemente también se le ha adjudicado la responsabilidad del regreso de esa mirada apática a Billie Eilish, quien además está en las noticias por estos días porque sus canciones se están volviendo las nuevas canciones de cuna. Y esto hace parte de ese proyecto Alejo que ya lleva varios años, donde toman las canciones de los artistas y se convierten en canciones de cuna. Lo que hacen es volverlas, las vuelven... Es más, Cami me contaba que Bad Bunny estuvo ahí. Imagínense, ¿no? ¿Qué pasa? En canciones de cuna. No te creo. Se llama Rocka Babe. ¿Quieres oír? Bueno, es, a ver. Yo sé... Esto es Daquiti. Pero sí se escucha lindo. ¿Ven? Es la primera vez así. Bebés perreando. Es la primera vez que entiendo a Bad Bunny. Y así es el álbum. Y eso va a pasar con las canciones de Billie Eilish. Van a transformarlas en esto. Pero por ahí también ha pasado Lady Gaga. ¿No te parece fascinante? Me parece horrible, pero bueno. Ah, ¿horrible? Ay, no, es lindo, pues para los bebés. Ay, no. Lo entiendo, si es pero así. Bueno. Mira, Titi me preguntó. A ver. Espérate. Con Titi me preguntó. No, y es el álbum. Es muy chistoso que ya Titi me preguntó. Van a ser 13 canciones, Alejo. Que van a... De Billy, está el catálogo. Cami decía que es muy difícil hacerlo con la primera canción que conoces. Mira, esto es... Titi me preguntó. Titi me preguntó si tiene mucha novia. Bueno... ¿Y lo de Billie Eilish? Ah, todavía no sale. Todavía no ha salido. El 13 de agosto se publica, okay. Pero hace parte de esta colección Rockabye Baby. Bueno, Rockabye. Star Bad Guy y todo, ¿sí? Así. En modo... Entonces ya vienen las versiones de cuna. Sí. Para los bebés de Billie Eilish. Sí, Coldplay estuvo ahí también, los Beatles, Lady Gaga. Ahí está todo el mundo, ¿no? Sí. En ese catálogo. Hasta claro. BTS. Ese ya es el colmo de la codicia capitalista. Es un gran público. ¿Saben quién también estuvo ahí? Ya es una perrateada muy brava, de una caspeada muy... Es decir, ya sientes? Claro, ya es un nivel de codicia muy bravo porque... ¿No sientes tú como artista que los bebés oigan tu música? No, me pareció horrible. Es precioso. Porque no es hecho con esos propósitos de que el bebé... otra vez tú y la plata nomás. Pero para que los niños descansen. Oigan, estaba viendo que también tienen artistas como Wu-Tang Clan. Voy a buscar. Me imagino Cream en versión Lullaby. Exacto. ¿Tú te imaginas? Rockabye, sí, baby. Sí, me parece tenaz la cosa. Pero bueno, Lullaby de Billie Eilish. The Man, Aloe Black. En las mañanas de la X103.9. Bueno, tengo más tendencias. Ay, hay una que está preocupando también a los expertos. Yo no sé si has visto lo de las bolsitas de cafeína. No. What? Están usando bolsitas de cafeína para obtener un subidón de energía. Y lo que hacen es como bolsitas de té, son unos, como unas bolsitas de té chiquititas que se colocan entre el labio y la encía. ¿Tú no lo has visto? Que para dejar de fumar también, muchos están haciendo eso. Entonces es la bolsita de cafeína, entra rápida la dosis de cafeína, va directamente al torrente sanguíneo. Algunos influencers en redes sociales están promocionando estos productos y pues ya salieron los expertos a decir que eso no está bien. Sí, bolsitas de cafeína. Porque también están haciéndolo con la nicotina para dejar de fumar. Y si, están haciendo unos pouches. Entonces sí, las bolsitas de nicotina. Y ahora lo están haciendo con cafeína para tener subidones de energía. Y pues ¿por qué no le toman un tinto y ya? Tómense un cafecito por la mañana, bien rico. Sabe sabrosito y no es necesario. Bueno. Ya. Qué raro, qué curiosa esa tendencia de las de ciertas generaciones nuevas de hacer ver cosas peores de lo que son. Sí. ¿No? Porque además, no sé si tenga que ver con este consumo de la inmediatez y lo rápido que la gente está, quiere todo ya, que ve una película por dos para que se acabe rápido. Y es eso, necesitan el efecto de la cafeína de una en vez de tomarse un cafecito con tiempo, saborear. No sé si también en el manejo de los tiempos ahora invita a eso. Probablemente, sí, puede ser. Bueno, ¿qué más tendencias hay por ahí? Tengo varias, pero antes de eso teníamos otra noticia, ¿no? Salieron los números de las series de anime más vistas. Ah, ok, noticias de anime, hablemos un poquito de eso. Porque están hablando que el catálogo de Netflix está imparable. Ah, sí. Es el que está trayendo más números en estos momentos. Ok. Las reproducciones. Están peleando contra Crunchyroll con sí. toda. Y se están llevando series. Sí. Y se quieren quedar con esos públicos. De ellos. Porque es que Crunchyroll fue... Yo creo que Crunchyroll ganó todo con Attack on Titan en sí, pandemia, ¿cierto? Totalmente. Lo que pasa Attack on Titan es pandemia. ¿Mm? O sea, yo la vi en pandemia. Y se origina ahí. Ahí. O se emite, o sea, se lanza sí, ahí. Sí. Yo la viví plenamente ahí. Y lo que pasa es que qué perfecto momento para tener una serie de esas en la pandemia. Era semanal. Entonces tú veías, tú esperabas el episodio. ¿Y tú cómo llegaste a Attack on Titan? Jules. Jules te dijo que vieras Attack on Titan. Julio Escobar. No te puedo creer. Sí. Qué nerdo. Nosotros siempre nos recomendamos cosas. Animes. Sí, eso. Entonces... ¿Y cómo llegó él, sabes? Por el manga, creo. No, él sí es más consumidor que yo en eso. Ah, no jodas. Entonces él me recomienda más cosas. No sabía que le gustaba el anime al hombre. Pero ama profundamente. ¿Ah, sí? Y es más, él debe estar muy feliz porque la serie que domina... Netflix es Naruto. Él siempre me recomendó ver Naruto. Es el que tiene el mayor título, el mayor número de views y ha crecido mucho en toda la aplicación. Después sigue todo lo que tiene que ver con Estudio Ghibli, todas las producciones, las películas. Y en el tercer lugar está Pokémon y Detective Conan. Esos son los animes más vistos en Netflix, que era lo que pasaba con Crunchyroll, que te iba a decir, era buena, pero se caía mucho. Sí, era bien buggy. Entonces era una plataforma débil y todavía pasan cosas, o sea, todavía tú no puedes lograr ver el orden de las temporadas y los capítulos, te pierdes. Está muy despelotada, sí. Mientras que en Netflix ya tienen ya tan definido, tú puedes entrar y mirar qué episodios siguen, o sea, es un poco más amigable Netflix, pero entonces sí, le están apostando a tener todo el catálogo que se pueda en anime y le está yendo muy bien. El 94% de los Gen Z, estamos hablando hoy de tendencias en Mañanas de la X, entre los 18 y los 28 años son estas personas, la generación Z, aspira a ser financieramente independiente antes de los 55 años. ¡Qué gran sueño! Sí, idealmente, se aceptó. Idealmente, antes de los 32. Nosotros nos cogió el tiempo, ¿no? Ay, mira. La economía que está persiguiendo la generación Z es conocida en español con el mal llamado gazapo joseo. ¿Joseo? El joseo. El hustling. Ok. Que es un... Trabajar. Un anglicismo sí. proveniente de la palabra hustle. Ya. Yeah. Y además lo usan mucho como en Puerto Rico, yo no, como siempre los veo diciendo, no, aquí joseando. Exacto. El joseo corresponde a... lo que llamaríamos nosotros en nuestra época el rebusque. Uh-huh. Que ahora es freelance. Exactamente. en nuestra época fue el rebusque, en la millennial fue el freelance, y hoy en día joseo. Es el joseo. El joseo. Yo necesito que les vaya muy bien a todos, que logren el rebusque y que así mismo aporten la pensión sí, para mí. A los 55, mira, ya lo hice todo. El 62, años más. El 62% de los Gen Z acude a consejos financieros en redes sociales. Ah, bueno, por eso. Ya uno entiende. Prefiriendo contenido accesible y rápido, aunque sin verificaciones de ningún tipo. Ay, los pueden robar fácil. Un 72% de los generación Z utiliza TikTok e Instagram, el 84% y el 75% respectivamente como fuente principal de inspiración para cocinar, lo cual quiere decir que los libros de cocina están mandados a recoger. Sí. Y confieso que he caído ahí. Yo también. Estoy ahí. Soy muy amante de las recetas de redes sí, sociales. No estoy ahí en esa generación, pero sí. El 44% de la generación Z confía mucho más en un influencer de comida que en un chef tradicional. ¿El foodie? El foodie. Acá Bogotá están... Eats. Uh-huh. Los Nam Brothers esos. Sí, Ñam. Los Ñam. Ñam. Ajá. ¿Ustedes han ido a probar algo por un influencer? Yo caí sí. en la cancha con Bogotá Eats, con Escayón. Sí, yo, yo hago mucho eso. Incluso en Bogotá hay tantos lugares para ir a comer que yo busco en TikTok reseñas de restaurantes y allá voy a caer. El 44% de los Generación Z compran ingredientes después de verlos en redes sociales. Uh-huh. Ya entiendo. El promedio de consumo de contenido gastronómico es de 4 horas semanales. Eso es lo que Gen Z está consumiendo. Y entiende uno. Sí. Hay también una transformación, como lo decíamos al comienzo, con respecto a nuestro tema de hoy relacionado con tendencias. Es que tanto está publicando usted cosas en redes sociales y es que esta generación Z está posteando cada vez menos en plataformas de propiedad de Meta, en Instagram, Facebook, etcétera. No están, pero sí están regresando a Tumblr y están regresando a Pinterest. Me encanta Pinterest. Sí. Porque no hay, ¿sabes? Sí. Simplemente miras cosas bonitas. Hay cosas muy lindas. Y ya. Van buscando comunidades de nicho, menor presión algorítmica y mayor libertad creativa. Tumblr ya reporta que el 50% de sus usuarios activos mensuales son Gen Z. Yo pensé que iba a morir Tumblr. Mira. No. Yo también pensé. Tumblr para mí era súper... Ahora, lo que pasa es que Tumblr tuvo una época muy, muy oscura de pornografía. ¿Sí? A mí me tocó era como esas frases súper tristes. Sí, no. Hemos, en ese momento fue para mí Tumblr. Sí, tuvo su momento y por eso llama la atención que esté otra vez volviendo. Y vamos. Dentro de las tendencias está de moda en TikTok el indie sleaze. Está muy de moda entre los Gen Z el indie de los 2000. Aquí están los Libertines. Esto se llama Can't Stand Me Now. tpjobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Son las 10:50 en las mañanas de la X103.9 FM. Hemos estado hablando hoy de tendencias y también opiniones de la gente que ha dicho, la gente en qué va nuestra encuesta en redes sociales, de qué tanto están publicando en redes sociales. Bueno, primero en X ya la cosa ha cambiado. Y ¿así? Es que el 90% sí ha dejado. O sea, el 90, ya llegamos a 90%. ¿Mucho? Sí, ha dejado de publicar en redes sociales. El 10, no. Y la gente dice, Camilo dice, sí, claro, he dejado de publicar en algunos casos por seguridad. Bien, sí. Jimmy dice, dejé de publicar cosas, la gente es muy mala vibra y critican todo, interactúo solo con los temas que ustedes ponen aquí. O sea, gracias. No usa sus redes para nada más. Es que eso también ha sido bien significativo en esa mutación del usuario, ¿no? La cantidad de mala energía que se respira ya hace que uno diga, ay, no quiero estar más acá, pues ¿para qué si me van a tratar mal? Y no, no quiere uno exponerse a ese juicio, que además es muy cruel y muy crudo. No, y además está hecho de comentarios de gente que no conoces, que no sabes quiénes son. Exacto. Ni de dónde provienen. Muchas ocasiones la gente ni siquiera sabe, la gente no sabe. No te conoce a ti. Exacto. Y te insulta y es como que vienen a veces tú en masa. O sea, es entiendo completamente. Es cierto. Pero mira que está bien parejito con Instagram, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Porque el 89% dice que no volvió a publicar, o sea, ahí está. Mira, por ejemplo, alguien dice, pero es que hasta los dump mensuales son súper producidos y el algoritmo ya no privilegia el contenido casual. Lo malo es que nos estamos volviendo en pasivos infinite scrollers. Claro. Eso era lo que hablamos, realmente sí. Sí, hay una pasividad que... Que de pronto no abrimos una conversación en redes sociales, pero sí consumimos todo el tiempo contenido. Consumimos. Con más de que no estemos ahí. Sí. Es verdad. Bueno. ¿Qué se nos queda por fuera? Abrazarnos por una tortica por que el cumpleaños. Que pasen rico Bogotá. En cine. Gracias. Sí. Hey, feliz cumpleaños, Bogotá, te queremos. Bogotá. Una tortica que manden por el cumpleaños de Bogotá, ¿no? De acá se recibe también, hay que celebrar. Tendencias digitales dominantes. La generación Z prefiere contenido rápido, visual, interactivo, shorts, reels, TikToks, videos cortos, encuestas, transmisiones en vivo, como decías tú, formatos tipo elige tu propia aventura. Estamos de vuelta a elige tu propia aventura, sí, ¿te acuerdas? Claro, en PC. ¿Tú te acuerdas de elige? Yo tenía el libro. ¿Sí? Yo compré la colección, mi Cállate. Mamá me compró la colección de elige tu propia aventura, era divino. En la colección. ¿Y qué la hiciste? Pues no sé. ¿No está en la casa de la mamá? No creo que mamá la tenga. ¿Imaginas? No, bellísima esa colección. El uso de filtros de realidad aumentada y experiencias inmersivas también crecen. Yo por cada vez yo más sí filtro. Creo que caería. El 47% participa, más del 60% está dispuesto a pagar por experiencias digitales mejoradas. Eso, estar en un concierto. Yo sí quiero, o sea, yo sé la experiencia y sé que es fantástico y lo extraño, pero yo sí sería esa persona que está en pijama en la cama viendo en realidad aumentada un concierto. Ay, sí, sí quiero. Diana, buena idea. Exacto. ¿Ya? ¿De qué están hablando ustedes? ¿De que Diana, buena idea? Que cuando las oigo... No. Es ver un concierto, estar en el concierto. Sí. Con tu realidad aumentada en tu casa en pijama. No tienes que salir a buscar transporte ni a sufrir con los orines que te botan en el estadio. En el estadio de Wembley. Exacto, ¿ves? Disgusting. Te digo. Exacto. La mayoría de los Gen Z obtienen noticias de forma pasiva, es decir, las encuentran en plataformas como TikTok y Snapchat sin buscarlas activamente. Esto podría influir en su compromiso político. Los consumidores pasivos tienden a votar menos y se sienten atraídos por mensajes más populistas. Además, el consumo diario de news vía redes sociales, de noticias vía redes sociales, supera al de otros métodos tradicionales. El 74% de la generación Z obtiene sus noticias de redes sociales. Y esas son, entonces, en general, las tendencias de las que hemos hablado hoy en las mañanas de la X103.9 FM, deseándole de nuevo un feliz cumpleaños a Bogotá, esperando que tengan un buen descanso este 7 de agosto. Y aquí está Coldplay, esto es Viva la Vida en la X103.9.